revirradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12. Aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Muy buenos días, muchachada. Hoy vengo un poquito desganado, Bueno, cosas del fin de semana, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, no estoy aquí para contar mis penas, aunque me viene muy bien, charlar de vez en cuando, En fin, vamos a poner un poquito de música, que es de lo que se trata, ¿no? Fin de semana de conciertos y bueno, pues al final no fui, me dejaron una invitación, pero no fui a ver a Sons of Aguirre, me preferí tomar el fin de semana de tranqui. Un saludito a Salvador Fernández y a Legen, que estuvimos ayer tomando unas cañitas y bueno, pues estuvo, es un colega de Barna de toda la vida y la verdad es que estuvo fantástico, maravilloso. Luego pues yo la cagué, ¿qué le vamos a hacer? Y por eso estoy así de monger. En fin, tengo un poquito de resaca, pero bien. Creo que voy a dejar de beber. Fijaros lo que os digo, O por lo menos de otra manera me lo voy a tomar. Y bueno, sin más preámbulo, que queda muy radiofónico, pues nos vamos a ir a poner... un temita de Sons of Aguirre, que estuvieron, hicieron 2 días ahí en lo que es en la sala BAT. Y la verdad es que lo petaron los 2 días, sold out, total, o sea, impresionante. Vamos a poner este temita, lo siento Rubén, me mandaste la invitación al final, pues mira, al final no fui, estuve con la mamá. Que bueno, pues mi madre que tiene 85 años y hay que estar ahí. Bien, la verdad es que está muy bien, la señora está muy bien. Pero bueno, siempre la soledad, ya sabéis, así que hay que estar ahí con los papis y mamis. Nos vamos con Sons of Aguirre y Escila, este temita que se llama Por Ti, desde de hace 11 meses, que suena así. Pistolero, lo lógico, precio y demanda. Ok, para, si quieres que recicle, paga. La bestia se devora a sí misma, una plaga. Un calvo pilla un jet privado y vuelve con pelo de Ankara. 600 caballos rugen por toda la plaza y me siento culpable por echarme un porro en la terraza. Desayuno mientras veo alguno que más rueda en la Fórmula 1. You know. Estoy volviendo al pueblo del abuelo mientras veo empresas químicas verter mierda en el riachuelo. Cojo el coche pa' currar cada día, vivo en el monte. El fin de pillo bici, recorro montañas bajas. Me he comprado un chándal para hacer deporte y divido la mierda que genero en diferentes cajas. La meteorología se ha vuelto inestable, la vida más cara y yo no tengo para echarte un cable. Nada. La presentadora me habla en tono amable por la tablet, dice eres culpable y me mira a la cara. Ahí estarán, ¿eh? Tremendos, ¿a que sí? ¿Eh? Suenan del copón, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pues lo petaron 2 días ahí en la Sala Bat, aquí en Madrid. Muy bien, fantástico, fantástico, maravilloso, ¿eh? Muy bien. Son Fofa Aguirre y Escila, Por Ti se llamaba el tema, que ha salido hace 11 meses y demás. Y bueno, pues unos que me voy a ir a ver el día 18, creo que es 18 de marzo, me voy a ver a Architect, que es una pieza de banda británica de metalcore. Además tiene ese puntito que les diferencia del metalcore americano, ¿no? Se fundaron en Brighton en el 2004 y bueno, pues Sam Carter, la verdad es que es el vocalista, es una pasada porque te me hace los guturales, tiene 3 registros, ¿no? Y es impresionante. Vamos a poner este temita que salió el otro día, el disco nuevo, que se llama The Sky, The Earth and All Between, ¿no? El cielo, la tierra y todo entre y lo demás en el medio, ¿no? Voy a poner este temita que se llama Whiplash, que suena poderosísimo. Ahí estaré. Yeah. going to be fine. Tremendos, tremendos. Architect, el último álbum que ha salido, pues nada, hace unos días prácticamente, el último álbum de Architects. La verdad es que muy cañero, es una pasada, la producción. Tienes otro puntito, diferente al metalcore americano, la verdad es que se nota que son british. Bueno, nos vamos con una banda que se llama Cigar. Que son los afichados, ya llevan, son míticos, llevan ya desde el 96, lo dejaron en el 2004 y luego volvieron en el 2013 para un show de reunión y parece ser que continúan y demás. Son de Oregón, de una localidad que se llama Eugene. Y bueno, pues qué puedo decir de ellos, están con Fat Wreck, el sello de la gente de NoFX y demás, con Red Torch y venga, vamos a poner ahí. Hoy no estoy muy hablador, lo siento, pido disculpas, no estaré muy hablador, voy a estar más de poner musiquita por dejar un podcast ahí y demás. Venga, nos vamos con Cigar y ese tema que se llama We Use To. Ahí se baja un tío del coche. ¿Entiendes? Unos tíos ensayando. Son los de la mudanza, vienen a recoger el equipo. Y se quedan viendo el equipo y dicen, bueno, pues... Vale. Ahí lo llevan ya. ¡Qué bueno! Nothing can deny. Ahí estaré, ¿eh? Guapísimos, ¿eh? We Used To. We Used To se llama la canción. Muy, muy, muy guay, ¿eh? Cigar. Como cigarrismo, pues cigar. Nos vamos con un temita que encontré por aquí de Zac Brown. Sabéis que Zac Brown es una banda. Bueno, tiene un rollo country y demás. Es una banda estadounidense. Sí, hacen country. Son de Georgia. Y bueno, el cantante se llama Zac Brown, es el principal voz y guitarra, luego tiene un violín y una voz, bajista, teclista, guitarrista, además, y batería y demás. Y bueno, pues tengo aquí un temita que hizo con Chris Cornell, ya sabéis, el que fuera cantante de Soundgarden, que dicen que se suicidó el 18 de mayo del 2017. Y bueno, pues en mayo va a hacer ya, pues eso, con 52 años, lo que voy a cumplir yo, fíjate tú, qué cosas. Venga, vamos a poner este temita que se llama Heavy is the Head, Zac Brown junto con Chris Cornell. McLaren, ¿eh? Curioso cuanto menos, ¿eh? Zak Brown junto con Chris Cornell. Pues de las últimas cosas que grabaría, porque va a hacer ahora, es de hace 9 años esta canción, y va a hacer 8 ya, que falleció Chris Cornell, el 17, el 17 se perdió a Chris Cornell, se suicidó, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos con una pedazo de banda que se llama Marmosets, es una banda de rock alternativo, podríamos decirlo, ¿no? Post-hardcore incluso. Son de Reino Unido, se crearon en el 2011. Y bueno, pues la verdad es que tienen unos cuantos discos ya, ¿no? Tienen dos álbumes y unos cuantos EPs. La maravillosa voz de Becca McIntyre, que son familia todos, son primos o hermanos. Está Becca McIntyre a la voz, Sam McIntyre a la guitarra, Jack Bottomley a la guitarra, Will Bottomley al bajo también, y Josh McIntyre, vamos, que son tres y dos, pues como los de Andacari muertos, que son dos hermanos y dos hermanos, fíjate tú, a día de hoy, que son 4. Venga, nos vamos con Marmoset, el tema este que se llama Why Do You Hate Me, ¿no? ¿Por qué me odias? Ahí está, Marmoset. Tremendos, ¿eh? Marmosets, ¿eh? Brutales. Ahí está, tal como suena, Marmosets con Z. ¿Cómo se llamaba la canción? No me acuerdo ahora.

Ahí está Aren, ¿eh? Cuanto menos curioso, ¿eh? Post Malone se llama. Que estaba aquí acompañado por el rapero Quavo. Que son raperos de estos, pues, como Travis Scott y este rollo así que se lleva ahora, que son traperos, raperos, ¿no? Venga, nos vamos con lo que he dicho antes, De La Tierra, que es una super banda, un supergrupo latinoamericano de groove metal, ¿no? Integrado por Andreas Kisser, guitarra de Sepultura, Alex González, el baterista de Maná, a la batera, Andrés Jiménez, cantante de Animal, que son unos metaleros argentinos, a la voz, y Harold Hopkins, en el bajo, que es el bajista de Puya, luego pondré Puya también, que son súper cañeros. Nos vamos ahí con De La Tierra, este temita que se llama Depredadores. Eso cuanto menos, ¿eh? Pues ahí repartiendo ahí cera, el batería de Maná, ¿eh? Ahí de en el, ¿cómo era la canción esta ahí de Estrenuner aquí sentado? Estrenuner, ¿no? En el muelle de San Blas y ese rollo ahí. Aquí truca, truca, truca. Muy bien. Está guay. Nos vamos con una banda que se llama Skunk Hour, como la hora del skunk, ¿no? Refiriéndose al tipo de marihuana, me imagino. Son una banda australiana, ya, bueno, han ido, han vuelto, se formaron en el 91, duraron hasta el 2001, luego regresaron en el 2009, en el 2013 regresaron, 2014 lo dejaron, 2023, y bueno, pues no sé si ahora al día de hoy siguen activos y demás. Son una banda australiana de funk rock y vamos a poner por aquí un temita. Up to Our Neck in It, se llama la canción. Ahí está, Skunk Hour. breaking free. Free. Almost. Prettier than that butterfly, I'll watch you head off through this night sky. The thought of you lingers like the smoke that's drifting from my fingers. Well, I said I see there's a tree outside my room, my face reflected in the pain of this moon. Outside, the cold rain cleanses my soul, hold the distance between the rooms of my thoughts of a soul. Sitting in that room, sometimes I get to thinking to myself, love, where does it come from? For days on end, I would plead to the moon, where can I find someone to strip my flesh back bare to where the word begins? Strip my flesh back bare to the wind that violates my skin. Washing away under the sun, we vanish in the street heat, melting on top, lost in a wave of cutthroat urban values, looking for some. As a concrete web, your privilege just out of reach. We're up to our necks in it. We're up to our necks in it. Walking the streets of this big, shitty, gritty city on a day when I feel like I'm living too close to the big electric light bulb in the sky. Shy. The ratted wings mingle about my feet when I come to meet a man, a forsaken man. He is alone, he has no home, no family here, no brother, no mother, no sister, no other. He cries to me, he is tired. Where does he send his message? To what, to whom, to why, to where does he send it? What force is going to mend it? If we wish we could help this man, our backs would not break. But hypocrisy only leaves us constantly bending. He wishes to end it. The progress that eats the soul of the past, demolished, lost, rebuilt, dehumanized, regimented. One nine to five is the doctrine. Give me the cigar right behind the grave. Buildings framed in a sunset. I'm sliding, holy. Fed to the urban. We are pumped through collapsing veins, and so fast we barely speak. We're up to our necks in it. We're up to our necks in it. Hour. Tienen temitas más movidos, este era más tranquilico y demás, pero está guay, para así, para estar arreglando las guitarras, ¿verdad? Está uno ahí ajustando guitarras y demás, y esa música mola también, hombre, no voy a poner solamente caña. Un saludito al Marqués si me está escuchando, hombre. Nos vamos con el que fuera uno de los cantantes de Accept, ya sabéis, Udo Disneyer, eran los Accept de toda la vida. y luego pues él está ya en solitario, como primero como Udo y ahora como Disneyer. Y bueno, pues ahora se le ha unido Peter Baltes, que era el bajista de siempre, pues se le ha unido, que él se quedó cuando él se marchó de ACE, pues Peter Baltes este se quedó con Walt Hoffman y otros cuantos ACE y demás, que tuvieron un cantante llamado David Rizzi, con dos S, David Rizzi. Y bueno, pues duró muy poco. La verdad es que fue como entraba un poco el rollo este. Quisieron salir un poco los ACE de lo que era el heavy metal este que ellos hacían al uso con la voz tan curiosa de Udo Disneyer. Y bueno, pues metieron a este David Rizzi, hicieron creo que solamente un disco y le fue un rollo como, ¿esto qué es, no? O sea, era como los ACE americanizados, ¿no? Ellos son alemanes y estaban como americanizados con trapitos y un poco aor, ¿no? Ese rollo y tal. Y bueno, pues he encontrado cosas que luego hizo, duró un disco y demás, y ahora está ya con Mike Tornillo, que es el segundo cantante, el tercer cantante que tienen ya ACE, que ya lleva mucho tiempo con él y bueno, pues parece que es bastante digno. Yo no les he prestado mucha atención a los ACE estos de la época más moderna y demás, pero bueno, he encontrado aquí el David Rizzi, este Enemy Is Me se llama, que es una canción de un álbum que ha sacado en el 2024, y bueno, pues me ha parecido curioso, digo, voy a ponerlo. Ahí está, que fuera cantante, el segundo cantante de ACE, David Rizzi. We'll be right back. Ahí está, René. Bueno, nada mal, que no, ¿eh? David Ricci, ahí está. Rollo metalerillo ahí, sí, sí, ya no hace ahor. Nos vamos con unos cañerísimos que se llaman Papa Roach, que bueno, pues qué puedo decir de ellos. Son una banda de rock fundada en el 93, ya tienen solera, son de California. Y bueno, pues hacen ese rollo metal alternativo, hard rock, incluso rap metal, ¿no? Y la verdad es que tengo ganas de verlos. Yo creo que si vienen por aquí me voy a acercar a verlos porque no los he visto nunca y me parecen poderosos. Nos vamos con este temita, esta canción que se llama Even If It Kills Me, incluso si eso me mata, pues eso, Papa Roach. Tremendos, ¿eh? ¿A que sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Papa Roach, ahí está. Nos vamos con una jabata, con Aurora and the Betrayers. Yo tuve a ella la suerte de... No los he visto como Aurora and the Betrayers, creo que siguen en activos. De hecho, iban a hacer gira en el 2025, creo. Pero yo a ella la he visto cantando con Patax. No estaba la cantante de siempre y ella la sustituyó. Vamos, una jefa total. Pero bueno, esta es la banda que ella siempre ha tenido, Aurora and the Betrayers. Vamos a poner por aquí un temita de este último álbum que han sacado ahora. Pues creo que este 2025. Vamos a poner este temita que se llama There Will... Ahí está. There will come a time. There will come a time when the curtain comes down and all of us do be done. Now you decide what you're gonna do. Now this belongs to you. ¿Cómo os habéis quedado, eh? Impresionante, ¿eh? Muy bien, curioso cuanto menos, ¿eh? Si hay una Amy Winehouse, es ella, ¿eh? Sin duda, ¿eh? Impresionante, qué voz que tiene. Venga, nos vamos con... Venga, pues unos que van a venir al Jimmy Jazz el viernes que viene, Endemia, desde Costa Rica. Ahí estarán, entre el cielo y el infierno. Tocarán con Nashua en el viernes que viene, creo, el jueves, no me acuerdo. Creo que el jueves, ahí en el lo que era el Jimmy Jazz, el Rock Club, que es difícil decirlo, ¿eh? Cuando uno va a Trufilla es difícil. ¿Dónde habéis quedado? ¿Para qué complican tanto? Así que decimos al Jimmy, como toda la vida. Venga, entre el cielo y el infierno, ahí está, Endemia. Ahí están, ¿eh? Endemia, muy bien, ¿eh? La verdad es que muy bien. Mola, mola esta banda. Habrá que ir a verlos allí al Rockfader Rock Club. Y nos vamos ¿con qué nos vamos a ir? Pues con unas que voy a ir a ver yo al Palacio Vista Alegre en mayo, no sé qué exactamente qué día es, las Baby Metal. Sí, sí, me pillé la entrada y dije, bueno, pues voy a ir a ver el show este que hacen, ¿no? Porque se supone son las tres cantantes y luego arropados por una pedazo de banda que toca del copón y que, bueno, parece que están como en la oscuridad ahí y demás. Pero llevan banda, vamos. Mola más las bandmate, porque bueno, pues son ellas tocando, ¿no? Aquí simplemente cantan ellas y tienen una banda detrás. Vamos a poner este temita del último álbum que se llama The Other One, que se llama Monochrome. Se llama la canción Baby Metal. Arena, ¿eh? Muy bien, ¿a que sí? Muy bien, muy bien. Fantástico, maravilloso. Monochrome se llamaba la canción. Baby Metal. Bueno, pues habrá que verlas el no sé qué de mayo, creo que es, el 18 o 20, por aquí lo pone, no, sí, no, no, no lo veo. Vale, pues nada, nos vamos con otra banda. Estos son unos míticos también. Ay, va, que os he heredado. Son del año 92, o sea que llevan ya tiempo. Te hacen un power pop, power pop. Yo siempre los he catalogado de power pop, rock alternativo, podríamos decir, y demás. Y bueno, pues ellos son Weezer, son estadounidenses de Los Ángeles. Y ya os digo, se formaron en el año 92. Y a día de hoy han tenido parones en el 97, el 2000, 2005, 2008, pero a día de hoy pues siguen y demás. Y bueno, voy a poner por aquí un temita que se llama Island in the Sun, que es de hace ya 15 años por lo menos, pero bueno, me apetecía escucharlo esta, Weezer. Mítica, ¿eh? ¿A que sí? Mítica canción de The Weezer, Island in the Sun. Vamos, la habéis escuchado todos y todas, seguro, más de una vez en veranito y demás. Y nos vamos con una banda que se llama... son de Reykjavik, el loro, de Islandia. Se llama Sigur Rós, Rosa de la Victoria, sería como la tradición. Y bueno, pues te hacen así un rollo... ambient, mira, otra etiqueta, Dream Pop, al loro, Dream Pop, post-rock, ambient, Dream Pop, ambient pop, toma ya. Y ya que estamos en este género un poquito más suavecito y demás, pues bueno, nos vamos con el falsete de la voz de su cantante John Borg Birgisson. Son una banda que llevan desde el año 94, y bueno, pues eso es, Sigur Rós, Rosa de la Victoria, desde Reykjavik, Vamos a poner este temita que se llama Blueberg. ¿Qué pasa? Esquel. Vamos con Esquel, mejor. Que dura menos, la otra eran 7 minutazos. Estos son casi 5. Bueno, ahí está. Sigur Rós, Esquel. Para relajaros un poquito. Ahora cerrarás los ojos. Thank you. Ahí está, ¿no? Cuanto menos curioso, ¿eh? Y relajado, ¿eh? También, ¿eh? Qué pasada, ¿eh? Sí, sí. Aquí con los cascos se escuchaba así un rollo ahí de paz interior total. Sigur Rós, ahí... ¿qué podemos decir de él? Pues eso, desde Islandia, ¿eh? Se habrá quedado flipado y pues eso. Tiene que molar Islandia, ¿eh? Tiene que molar. Habrá que ir. Venga, vamos a continuar con un poquito. Vamos a poner un poquito de jazz, hombre, que estoy así. Vamos a poner este Heaven on Their Minds de Buddy Rich, que suena así de poderoso. Thank you. Curioso cuanto menos, ¿eh? Muy bien. Buddy Rich, impresionante. Nos vamos con... Mira, pues esto que suena ahí abajo no estaría mal, pero vamos a poner otra cosa. La furia, coño, que sí, me queda en blanco. Ahí está, el más perro que el arre. Esta jabata, nacida en Navarra, se llama Nerea Lorón Díaz, nació en Cascante, Navarra, y bueno, pues es del año 83, jovencita, hace eso, hip hop, rapera y demás, y tiene tres discos ya, uno en el 2013, otro en el 17 y otro en el 19. Y voy a poner este temita que se llama El más perro que ladre. Calla, no digas nada, para ese ruido que me rompe el alma. Qué frío, qué lejos, qué grande. Mirar hacia abajo, sentir despertarse la sangre. Llorar sonriendo entre dientes. Querer arrancar y llevarte todo por delante. Mirar a la cara del aire, gritar que te lleve. Gritárselo fuerte. Dejadme que rabie, que ya sabré yo cuando quiero ponerme debajo del suelo, meterme las brumas, llorarme lo mío y volver cuando no quede nadie. Porque sé que al final todos mueren y te quedas sola como cuando empezaste, aunque un poco más lista, si tuviste valor para ponerlo delante. Que ya sabré yo cobijarme, que ya sabré yo encontrar otro cuerpo dolorido y hacernos un puzzle de miedo y de abrazo y desastre y de prisa por recomponerse, sin necesidad de necesitarse. El más perro que me ladre. Mi madre ya sabe quién soy, la tuya mejor que ni pregunte. Confunden llorar con caerse. Un día me dijo una flor que si no miras dentro al final los fantasmas te comen. Pero qué sabrán ellos de verse, si prefieren quedarse sin ojos, quedarse sin nadie, antes de mirar por si duele. Y yo mientras tanto llorándome fuerte, por cerrar la puerta que me dio de comer y abrir las ventanas al aire. Me quise curar, lo malo de todo es que mientras te miro dejo de pensar, igual es mejor que masta. Le pido a la luna que calme el rugido de este vendaval, este es mi desorden mental. No hay nadie en quien confiar, me dice la niña enfadada. Mirad esta espalda rajada de portar las armas de un puto escuadrón militar. Me pude salvar, me quise matar. La rota sabemos mirar a los ojos y reconocernos en otras miradas que saben lo que es estar mal. Ahí está, en... bueno, curiosa, ¿no? La furia, ahí está, el más perro que me ladre. El final, totalmente diferente, ¿eh? Un punto, ahí está, la furia, desde Navarra, Nerea se llama, Nerea Lorón Díaz, desde Navarra. Venga, vámonos con pues mira, con el, ya que estoy así más suavecito, nos vamos a ir con Pentagram. Es una banda estadounidense de heavy metal, naturales de Alejandría, de Virginia. Bueno, pues practican un rollo doom metal también, ¿no? Y de hecho, bueno, hace poco han salido unas imágenes de estas que vas pasando así en el Instagram y tal, y un reel de estos, y claro, salen ellos y ves, y el cantante se ha quedado como paralizado, ¿no? Y tiene una cara muy, muy curiosa, ¿no? Y la verdad es que está bien. Pentagram se llaman. Venga, voy a poner este temita, Forever My Queen, que es de hace 15 añazos, pero bueno, mira, salen jovencitos aquí en las fotos y todos. Forever My Queen de Pentagram, ahí estarán. Estaren, curioso cuanto menos, Pentagram, sí señor, muy bien. Nos vamos a ir con Brutus, una banda que son de Bélgica. Bueno, pues se formaron en el 2013 y vienen de teloneros de Architect. Vienen otros más que se llaman Guilt Trip, que luego pondré algo también. Y Brutus son las bandas que van a telonear a Architect, creo que se lo he dicho antes, el 18 de ahora de marzo. Y bueno, pues vamos a poner un poquito de Brutus, este tema que se llama War. Desde Bélgica. Está en el estudio. Did we ever grow? Qué maravilla, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Fantástico, muy bien. Brutus, ahí está. Pues son un trío, son de Bélgica, son un trío, y bueno, pues está Stephanie Manuert a la voz y a la batería, y luego Stichting Van Hondofen, de estos que no se pueden pronunciar, Van Hondofen a la guitarra, y Peter Mulders al bajo. La verdad es que muy bien, ¿eh? me ha gustado, habrá que prestarle más atención. Brutus, desde Bélgica. Y bueno, ¿nos vamos con qué? Pues con esta peña que se llama Groove Collective. Es una banda de acid jazz, es de las más representativas del movimiento. Desde los 90 funcionan, pues te hacen eso, funky, acid jazz, soul y demás. Vamos a poner este temita que se llama Everybody, We the People. Ahí está, Collective Soul. Digo, perdón, Groove Collective. Keeping us apart. It's got to be this way. I want. us apart. Ahí estar, ¿eh? Qué maravilla, ¿eh? Muy bien, bailongo a tope, muy bien. Seguimos, nos vamos, que ya queda poquito, nos queda un cuartico de hora. Vamos con una banda que se llama Zico Cheng. Es una banda pues de rock, básicamente, pues grunge, alternativa, metal alternativo, hard rock, son de Londres. Sé que formaron en el 2002 y bueno, pues parece ser que en el 2012 dejaron de sacar trabajos y demás. Vamos a poner por aquí Zico Chain, se llaman Zico, como el jugador de fútbol este viejuno que había, Zico, y Chain de cadena, Zico Chain. Ahí está, vamos a poner este temita que se llama Rohypnol. Aren, ¿eh? Fantástico, maravilloso, ¿eh? Muy bien, pedazo de tema y de bandaza, Zico Chain. Y nos vamos con otros que van a venir aquí a telonear a Architects. Ellos son Guilt Trip. ¿Qué puedo decir de Guilt Trip? Pues que son una banda de hardcore, son ingleses también, de Manchester, y que suenan así de poderosos. Ahí está, Guilt Trip, este Broken Wing se llama la canción. Estarán, poderosísimos, pues habrá que ir a verlos, Guilt Trip y Brutus, teloneros de Architects. Muy bien las dos bandas, no las conocía y fenomenal. Bueno, nos vamos con lo que he dicho antes, Puya, que esto es una... Ay, se me ha pirado lo que tenía aquí buscando de ellos. Ahora comento. Puya, ahí está. Pues bueno, es una banda de... son de Puerto Rico. Hacen originalmente heavy metal, groove metal, metal alternativo, incluso jazz fusion y demás, salsa también, o sea que al loro. Y bueno, pues vamos a poner aquí este temita que se llama Oasis, Puya con Y, ahí estaré. Haber andado por... como molan los vientos en el metal, ¿eh? Le dan un rollo ahí que te cagas, ¿eh? Como los Dog Hit Dog, ¿os acordáis? Luego a ver si me da tiempo a poner algo de Dog Hit Dog, que tenían una sección de vientos y era un rollo hardcore y ahí estaba muy bien, muy bien. Puya, ¿eh? ¿Cómo os habéis quedado, eh? ¿A qué mola? O así se llamaba la canción. Pues el bajista de este es el que tiene la banda esta, de La Tierra, que junto con Andreas Kisser de Sepultura, el batería de Maná y el cantante de Animal, unos argentinos metaleros, y este bajista de esta banda, Puya, impresionante, ¿eh? Bueno, nos vamos con, vamos a cambiar un poquito de tercio, nos vamos a ir con los 300, esta pedazo de banda de Afrobeat que tiene Jimmy, trompeta de escorzo, Zeke, percusionista, aquí toca la batera, y Manuel, el guitarrista. Vamos a poner este temita que se llama La Gran Manzana, los 300. Fenomenal, ¿eh? Como molan. Los 300, muy bien. Venga, pues continuamos. ¿Con qué nos vamos a ir? Porque ya nos queda poquito. Prácticamente voy a poner un temita más de una banda, ya que estamos con producto de por aquí, ¿no? Los 300 son de Granada. Pues nos vamos con una banda de Barcelona que se llama The Excitements, ¿no? The Excitements. ¿Qué puedo decir de ellos? Bueno, pues que hacen un rollo así, sonido afroamericano, mezclan el rhythm and blues, soul, funk, jazz de los 60, 70 y demás. Son de Barcelona, se llama The Excitements y voy a poner este temita, y con esto yo creo que ya despedimos el programa de hoy, que bueno, que vengo así un poco anchoa, que vamos a hacer. Espero que el próximo nos venga un poquito más animado. Pero bueno, yo aunque esté anchoa, los lunes hace el programa para animaros a todos y a todas que lo escucháis en directo, ya sabéis, en revirradio.radio12345.com. Ahí están, The Excitement. Buenas noches y digo buenos días, y que tengáis bonita resto de la semana. Venga, ahí está. Se ve un operario que va andando a un camión. Dark and heavy storms are crossing the air. Big black clouds prevent us to see. Our hearts beating at the same time. We'll beat the fear, we'll kill the sky. We're carrying the world in our hearts, and it's growing. Shipping now, they want us back there. So we have to fight, we have to rebuild. Together we can, we should have no fear. We're carrying the world in our hearts, and it's growing. We're carrying the world.